Hola, soy Oli. Hola, soy Julia. Hola, buenas tardes, soy Julieta Justi. ¿Cómo están? ¡Bien! Bueno, a eso les sale ordenado. Les cuento a quienes nos están escuchando que esta escuela queda muy cerquita de acá. Ahora, Julia, vos te aprendiste la calle. ¿Te la acordás? ¿Podés decirnos en qué calle queda? En Hernandarias y el número es 556. ¿Y cómo vinieron hasta acá? En micro. ¿Y fue largo el viaje? No, muy cortito. Estamos muy cerca, porque la escuela queda en este mismo barrio, en el barrio de La Boca, acá cerquita de FM Riachuelo. Y es la primera vez que viene la radio, ¿me equivoco? Sí. ¿Sí me equivoco? No. ¡Ah! Me parecía que no me estaba equivocando. Bueno, y estuvimos trabajando, hoy estoy reemplazando yo a Antonella, pero estuvimos trabajando, o sea, estuvieron trabajando conmigo y junto con la seño Edith desde Ciencias Sociales. ¿Y quién puede hacer como una presentación, así muy general, de con qué autor estuvieron trabajando? ¿Querés, Oli? Acércate al micrófono. Más cerca, por favor. Estuvimos trabajando con Liliana Bodoc. Y si tuviéramos que decir así, muy cortito, porque yo sé quién es Liliana Bodoc, Edith sabe, ustedes saben, pero por ahí hay personas que no tienen la menor idea quién es Liliana Bodoc. Sebastián, ¿animás a decir quién es Liliana Bodoc? Liliana Bodoc es una autora muy reconocida de Argentina. Es una autora muy reconocida de Argentina y este año ustedes decidieron como grado, la senio, seguir a esta autora. Eso significa en las escuelas que leen parte de su obra, averiguan sobre su vida. Bueno, y estuvimos trabajando en el taller de radio un poco en todo eso. Hicimos un montón de trabajo, ¿no? Y lo que venimos a traer y a compartir en esta experiencia es un poco todo lo que se fue dando y desarrollando en el taller. Si les parece, antes de empezar a hablar y meternos en el tema, vamos a escuchar un audio en donde todo quinto grado, o casi todo quinto grado, se presentó, que fue el primer audio como para romper el hielo. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Vamos a escucharlo. Sí, sí. Soy Francisco y me gusta hacer de Boca y no me gustan los gatos. Soy Vicente y me gusta salir a comer con la familia y no me gusta venir a la escuela. Soy Julieta, me gusta andar a caballo y no me gusta la muerte. Soy Julia, me gusta hacer gimnasia artística y no me gusta levantarme. No me gusta soñar pesadillas. Soy Esteban y me gusta ver los partidos de fútbol. No me gusta Unión. Soy Sebastián. Me gusta usar el celular y no me gusta el brócoli. Soy Bruno, me gusta jugar a la compu y no me gusta pelear. Soy Milo, me gusta ir a la cancha y no me gusta San Lorenzo. Soy Maya, me gusta jugar a handball y no me gusta levantarme temprano. Soy Emma. Me gusta mucho comer hamburguesa y no me gusta ir a teatro. Soy Paloma y me gusta hacer baile, no me gusta la gente de River. Soy Juana, me gusta dibujar y no me gusta el inglés. Soy Julieta, me gusta jugar al parque y no me gusta que me reten. Soy Almendra, me gusta cantar y no me gusta el tomate. Me llamo Ámbar, me gusta el taekwondo y no me gusta el color negro. Soy Tiago, me gusta quedarme acostado en la cama y que no me pida y no me gusta que me pidan cosas cuando estoy acostado. Soy Oli, me gustan las papas y no me gustan que las otras nenas de hockey me revolven al piso. Soy Marto y me gusta jugar al básquet y no me gusta que me cobren full. Me llamo Martina, me gustan los animales y no me gusta que me manden a dormir. Soy Luna, me gusta el teatro musical y no me gusta mirar partidos de fútbol. Soy Olivia, me gustan los aliens y no me gustan las cucarachas. Nosotros y nosotras somos de la Escuela 18, provincia de La Rioja. Ahí estábamos escuchando a los chicos y las chicas de la Escuela Provincia de La Rioja de quinto grado, por si recién se acaban de enganchar. ¿Y fue difícil hacer esto? Fue el primer día que grabamos. ¿Difícil, fácil, nervios? A ver, Julia. Más o menos, a mí me un poquito de nervios. ¿Qué te daba nervios, grabar o te daba nervios lo que tenías que decir? Lo que tenía que decir. ¿No lo habías pensado nunca que te gustaba y que no te gustaba? Sí, pero nunca pensé en decirlo al frente de todos. Enfrente de todos, grabarlo y que después encima ahora te esté escuchando todo el barrio La Boca. Es un montón. Bien, alguien más. A ver, vamos por ahí. ¿Fran? Yo me siento también nervioso y un poquito famoso por estar acá. ¿Famoso te sentís? Un poquito. Wow, si vos te sentís famoso, yo imagínate que estoy acá conduciendo el programa con todos ustedes. Tengo el privilegio de estar con todos ustedes. Con famosos. Ojo. Vamos a seguir, vamos a avanzar. Si hablamos todos, ya lo sabemos, esto es algo muy charlado con este grado. Sí. Tenemos que meternos con Liliana Bock porque tenemos afuera más compañeros y compañeras que después cuando entren les voy a preguntar cómo estuvimos. Así que nos tiene que salir perfecto. Ellos y ellas nos están escuchando. Bien, decíamos que estuvimos trabajando con Liliana Bodoc y no solamente con ciencias sociales, sino también con prácticas del lenguaje y con italiano. De hecho, ¿quiénes más acompañaron esta salida? ¿Tiago? ¿Quiénes están afuera? ¿Qué otras personas adultas vinieron en el micro? Acércate bien al micrófono. ¿Qué personas nos acompañaron? Sí. ¿Qué personas nos acompañaron? Nuestra profe de biblioteca, nuestra profe de italiano, Edith y él. Bueno, sí, nosotras. Pero la profe de biblioteca, que es Adriana, le agradecemos por venir también, desde el lado de prácticas del lenguaje, digamos. Y la profe de italiano, que es Marta, que también está afuera y hoy vino a acompañarnos a esta salida. Y nos vamos a meter directamente en la primera lectura que hicieron ustedes y que yo conocí junto a la Senio, que es un decreto incomprendido. ¿Se acuerdan? Y que lo leyeron en marzo, habíamos dicho, en el contexto del mes de la memoria por la verdad y la justicia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Les parece si escuchamos primero un fragmento y después me cuentan de qué se trata el cuento? Sí. Vamos a escuchar entonces un fragmento de un decreto incomprendido. Leímos un decreto incomprendido de Liliana Bodoc. Les aseguro, damas y caballeros, que el cumplimiento de mi decreto conseguirá que los habitantes de este pueblo retomen el camino de la virtud y la buena conducta. Cúmplase hoy, mañana y siempre. Un fervoroso aplauso, que arrancó en el cúmplase y terminó varios minutos después. Emocionó visiblemente al orador. Se trataba del señor Severo Cosimorto. Hombre flaquísimo y altísimo, verdoso y anguloso, que estrenaba, con muy singular decreto, su recién adquirido cargo de custodio de la perfección. En realidad, el mencionado cargo no existía antes de que Severo Quasimorto lo asumiera, ni sobrevivió cuando lo abandonó. Quasimorto y su cargo fueron una sola cosa, un cuerpo y su espíritu. La primera y única tarea del señor Quasimorto era eliminar los errores de los ciudadanos, castigar a las equivocaciones y aniquilar a la vergonzosa imperfección. Bien, ahí estamos escuchando un primer fragmentito sobre un decreto incomprendido. ¿Y de qué trata esta historia? Uno a la vez. Acá hay gente que quiere, mucha gente quiere hablar. ¿Vos querés hablar, Bruno? Porque levantás la mano, pero después cuando me doy vuelta me decís no. Otra persona. A ver, contame, Olivia. Acércate bien cerca del micrófono. Trata sobre un custodio a la perfección que un día da un decreto y dice que si alguien cometía un error, recibiría un objeto de cualquier tipo. Bien, ¿y cómo se llamaba ese señor que estaba ahí como presidiendo? A ver, Juana. Ese señor de la custodia de la perfección se llamaba Severo Quasimorto. ¿Y cómo era? Era alto, verdoso, anguloso. Te me adelantaste al audio. ¿Y cómo era su personalidad, más allá de sus características físicas? ¿Te acordás? A ver, ahí Sebas, acércate al micrófono. Era Severo. ¡Ah, qué piola que sos! Vos sos el más inteligente de todos. Llamaba Severo, era Severo, está muy bien. Bien, ¿y qué significa ser Severo? Porque por ahí la gente no entiende. Es como serio, mandó. Ahí va. serio, mandón, estricto. ¿Y qué lo indignaba él? ¿Qué lo enojaba o le molestaba? Le enojaba que las demás personas no sean como él, perfecto. Ah, re fácil lo que le pasaba, ¿no? Como todo el mundo tiene que ser como él. Sí. ¿Nos cae bien o no nos cae bien, Severo? No. ¿No nos cae bien? No, ¿más no. o menos? A más ver. O menos. ¿Por qué más o menos? No, me cae bien. Ah, está bien, lo pensaste mejor. Bien, ¿les parece que escuchemos un poquitito más sobre las características que un poco nos estaba describiendo Juana? Bueno. Sí. Las características del señor Severo Quasimuerto son: anguloso, altísimo, verdoso, flaquísimo, perfeccionista, rígido, estricto, severo, orgulloso, serio. Leímos este cuento porque el cuento nos hace reflexionar que de los errores se aprende y que los errores que cometemos pueden ser útiles y que nadie es perfecto en la vida. Bien, ahí estábamos escuchando un poco lo que venían diciendo entre Sebas y Juana sobre las características físicas y respecto a la personalidad de Severo. Y esto, que él esperaba que todo sea perfecto. ¿Y por qué lo trabajaron en esa fecha? ¿Se acuerdan que un poquito lo charlamos? A ver, Julia. La profe, para mí, nos hizo trabajarlo en esa fecha por el Día de la Memoria, que cayó... ¿Cuándo cayó? Es el 24, pero... Sí, el mes nos interesa. Sí, por ahí. Porque los militares también habían hecho un decreto. El decreto de que no... ¿Cómo era? El decreto de que la gente no pudiera pensar. Y Quasimuerto también hizo un decreto. No fue igual ni parecido, pero está relacionado. Bien, la relación está buena. Estamos pensando que estamos hablando de un contexto social, cultural y político, y el cuento un poco representa, ¿no?, esta idea de perfección y esta idea de que las cosas tienen que ser de un único modo. También para mí fue medio incomprendido el decreto que hicieron los militares, porque ¿para qué que el pueblo no piense? Sí, en realidad... Para que no tenga ideas. Claro, está bueno lo que decís. También generaron censura. Los dos querían que se parezcan a ellos. Los militares querían que el pueblo piensen como ellos y Quasimuerto quería que todos sean como él. Bien, y en realidad todos y todas somos diferentes. Éramos diferentes, somos diferentes y vamos a seguir siendo diferentes, ¿no? Es medio difícil a alguien, todos tienen que ser como yo. ¿Cómo le decimos eso a alguien? Medio ridículo, hasta ridículo. Está bueno, Liliana lo trae, me parece, Bodoc, como para que nos hagamos la pregunta, medio como una cuestión... casi caricaturesca. Miren, acá, ¿saben quién les está escuchando? ¿Quién? ¿Quién mandó un saludo? ¿Quién? Se lo mandó a... Mandó un saludo la senio Yamile. Uh-huh. Dice que está saliendo muy bien. Y la directora de la escuela, que ¿cómo se llama? Muchas gracias. Sonia. Muchas gracias. Sonia. Le mandamos un beso grande a Sonia y a todo el equipo directivo, sí. ¿Les parece? Sí. Bueno. Bien, nos está escuchando y dice que está saliendo muy bien, así que podemos seguir un poquitito más. Acuérdense que todavía tenemos que hablar de un cuento más. ¿Qué cuál es? Que no es de Liliana Bodoc, pero lo trajimos para relacionarlo. A ver, Bruno. El cuento se llama El Club de los Perfectos. ¿Te acordás de quién? De Graciela Montes. ¿Y a vos te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Mucho? ¿Sí? ¿Poco? ¿Sí lo recomendaría? Sí lo recomendaría, pero es muy cortito. Bueno, pero no importa. ¿Y de qué se trata? Vamos a escuchar un fragmento, pero primero quiero que me cuentes vos de qué se trata. Vení, acércate. Para vos, ¿de qué se trata? En dos palabras. De unos perfectos que formaron un club y tipo todos se sentían, muchos se sentían incómodos porque no podían participar. Bien, porque para participar ahí tenías que ser, ¿qué? Perfecto. Bien, vamos a escuchar un fragmentito entonces del club de los perfectos y seguimos con más hora libre. El club de los perfectos, Graciela Montes. Hay gente que ya está cansada de que yo cuente cosas del barrio de Florida, pero no es culpa mía. En Florida pasa cada cosa que una no puede menos que contarla. Como la historia esa del Club de los Perfectos. Porque resulta que los perfectos en Florida decidieron formar un club. Algunos de ustedes preguntarán quiénes eran los perfectos. Bueno, los perfectos de Florida eran como los perfectos de cualquier otro barrio, así que cualquiera puede imaginárselos. Por ejemplo, los perfectos no son gordos, pero tampoco son flacos. No son demasiado altos y mucho menos petizos. Tienen todos los dientes parejos y jamás de los jamases se comen las uñas. Nunca tiene pie plano ni se hacen piso encima. No son miedosos ni confianzudos. No se ríen a carcajadas ni lloran a moco tendido. Los perfectos siempre están bien peinados. Siempre piden por favor y jamás hablan con la boca llena. Bien, ahí estábamos escuchando entonces un fragmento del Club de los Perfectos, un poco Bruno nos contaba, y vos, Sebas, querías agregar algo. Quiero sumar a lo que dijo Bruno, que aparte de que se sentían incómodos, también los miraban mucho con envidia. ¿Quiénes los miraban con envidia? Los imperfectos para ellos. ¿Y ustedes son perfectos o imperfectos? Imperfectos. ¿Y están orgullosos de ser imperfectos? Sí. Yo estoy orgullosa de ser imperfecta. ¿No? Sí. Porque ser perfecto es re difícil. Aparte, ¿perfecto para quién? Pienso, ¿no? Me quedo pensando. ¿Qué querés decir, Julia? Aparte, cuando sos perfecto te aburrís un poco porque no tenés nada para aprender, no tenés nada para jugar porque sos perfecto y no te podés equivocar. Bien, decíamos, como es como aburrirse. Hay que darle tiempo al aburrimiento, ¿no? Eso lo charlábamos antes de salir al aire. Sí, ¿qué querés decir, Oli? Que también es difícil ser perfecto porque tenés que estar prestando atención a las cosas que haces para no equivocarte. Es verdad, es una presión enorme. Vamos a ir con Juana y ya vamos a ir cerrando este bloque porque tenemos afuera dos grupos más. ¿Qué querías agregar? Para mí es difícil porque no tenés que estar bien peinado, no podés llorar, por así decirlo, como lloran la mayoría, me imagino. Y es difícil. Porque, es muy difícil. Claro, porque mantener todo eso en un solo día... En una sola vida, mírame a mí, estoy siempre despeinada, o sea, y lloro todo el tiempo, así que no estaría dentro del club. No. Cortito, agregan un para que no se queden sin decir y ya vamos a cerrar este bloque. ¿Qué querías agregar, Fran? También es muy difícil ser perfecto porque, como dijo Juana, tenemos que tener pelo peinado, no tenemos que comer moco, las uñas. Es un montón. Y con la ropa no arrugada. No, nadie quiere ser perfecto acá. ¿Y vos, Thiago? ¿Qué? ¿Querías decir algo? Dale. Que los perfectos no se comían las uñas, no lloraban a carcajadas y no comían con la boca abierta. Bueno, pero ya estamos, ya si seguimos diciendo lo mismo que decía el audio. Ustedes prestaron atención al audio, el audio lo decía ya. Vamos a hacer una cosa. Van a volver a decir sus nombres empezando de nuevo por vos y nos vamos a ir escuchando una canción que le voy a pedir acá a mi compañera. ¿Te animás a presentarla? Y nos vamos a ir para que entre el otro grupo. ¿Les parece? Los nombres, por favor. Bruno. Francisco. Tiago. Seba. Juana. Oli. Julia. Julieta Justi. Y Julieta Justi hace esa aclaración porque hay mucha Julia, Julieta acá en este grupo. Juana. ¿Y con qué canción nos vamos a ir? Con Frutos de Milo J. Entonces vamos a seguir con Frutos, como acaba de presentar Julieta, y seguimos con más Hora Libre. El día de mi suerte, de que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Soy el fruto del hacer del oeste, y no niego extrañar un poco el antes. Debo buscar la paz en quien no reste, quien no me reste, yeah. Me cansé, odio tantas preguntas, cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12, y desde entonces a gloria y hasta nunca. Me cansé, odio tantas preguntas, cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12, y desde entonces a gloria y hasta nunca. Si cansa levantan y hermano muestra cómo cambian. Aldana llorando mi show, abrazo que toca el alma. Cuando no encontró el color, mi mente pintó como un arma. Mi perra, rata, larva, pero mi destino me jode. Y si quisiera una vida sana y económicamente buena, salen un rato de la mala. Unos cuantos guachos por sapo, los hicieron saltar cual rana. Me cansé de escuchar los cortes, los socorros y también las balas. Jode, y si quisiera una vida sana y económicamente buena, salen un rato de la mala. Unos cuantos guachos por sapo, los hicieron saltar cual rana. Me caché de escuchar los cortes, los socorros y también las balas. Me

Tenemos que hacer algo parecido en el segundo, ¿te parece? Sí. Bueno, estábamos diciendo, contando en el primer bloque, que estaban siguiendo una autora que era Liliana Godoc. Contamos un par de cosas y en este segundo bloque nos metimos directamente o más fuertemente en la vida de Liliana Godoc. Hicimos un montón de cosas. Lo primero que hicimos, ¿qué fue? ¿Quién se acuerda? A ver, Paloma, acércate al micrófono. Primero estudiamos mucho sobre ella. Perfecto, estuvieron investigando sobre Liliana Godoc con la intención de, con todo ese material, armar una biografía. ¿Qué querías decir, Charo? Agrega. Que algunas cosas las encontramos en Google y otras cosas con algunas biografías. Bien, estuvieron sacando distintos lugares, porque para hacer una biografía estuvimos trabajando que hay que buscar mucho material, hacer una selección, hacer un recorte y una cosa que charlamos que era muy importante. Las fuentes, ¿cómo tienen que ser? Confiables. Bien, no podemos sacar cualquier cosa de cualquier lado, sobre todo porque fue un proceso que no llevó uno o dos encuentros, llevó un montón de tiempo. Buscar, investigar, seleccionar, recortar y ver cómo se armaba una biografía. Así que antes de avanzar y que me cuenten, les contamos a quienes nos están escuchando que hicimos como una especie de receta con cuáles serían los pasos para armar una biografía. ¿Les parece que la escuchemos? Sí. Es muy cortita, vamos a escucharla entonces. Para hacer una biografía hace falta elegir a quién vamos a biografiar, investigar sobre la persona, buscar en muchas fuentes, seleccionar la información que nos interesa, organizar la información cronológicamente, escribir lo que seleccionamos y ordenamos para que quede bien. ¡Listo! ¡Biografía terminada! Suena re fácil, pero no fue tan fácil, ¿no? No. Es no. Como cuando vamos a preparar una torta, compramos los ingredientes, los tenemos, pero no los podemos poner de cualquier manera. ¿Estoy equivocada? No. No se puede hacer cualquier cosa. Bueno, y llevó trabajo. ¿Y quién puede contar muy cortito, que yo no estuve todas las veces? Yo estuve en algunos momentos cuando teníamos el taller. ¿Cómo fue el trabajo con Edith? ¿Qué les propuso Edith para arrancar? A ver, por ahí, Luna, acércate. Lo que empezamos me parece que era tipo buscar la información en, como dijo, había dicho Charo, tipo buscamos en biografías y en otras cosas y en Google para encontrar más accesiblemente la información. Pero yo tengo una duda, que no estuve en ese momento, porque cuando yo llegué, quiero contarles que nos están escuchando, la biografía ya estaba medio cerradita en un afiche en el pizarrón. Es decir, que ya habían elegido, armado y demás. Y la única sugerencia que me parece que les hice es que la información, como bien decía recién la receta, había que ordenarla cronológicamente. No podíamos poner qué escribió antes de que naciera. Era básico, ¿no? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. ¿Cómo hicieron para decir esto va y esto no va? ¿Alguien se acuerda? O sea, ¿trabajaron en grupos? ¿Cómo fue eso? A ver, Paloma. Yo me acuerdo que en una clase con Edith vimos todas las cosas que queríamos poner, las pusimos en el pizarrón y nos pusimos todos de acuerdo qué poner y qué no. Y lo más difícil que fue ponerse de acuerdo. Es muy difícil, sí, ponerse de acuerdo. Pero lo lograron. Porque yo llegué y ya estaba. No sé cómo llegaron a eso, pero estaba hecho. Y habían armado. ¿Y qué pasó cuando después de armar? ¿Querías decir, agregar algo, Charo, a lo que dije? Sí, que un orden cronológico es como ir desde la niñez para arriba. Ir desde la niñez para arriba, está bien, a medida que fue avanzando. Sí. Y en ese momento, cuando estaban en pleno proceso de armado de la biografía, les traje una buena noticia y le dije, Edith, ¿tenemos la posibilidad de qué? ¿Entrevistar a quién? A ver, acá Julia, está con esperada Julieta. A entrevistar a Galileo Godoc. ¿Y quién es? ¿Quién es Galileo Godoc? El hijo de Liliana. ¿Y cómo fue esa noticia? Las caras. ¿Qué sintieron cuando estaba con la posibilidad? Era como, de algún modo era como entrevistarla a ella, pero no era ella. ¿Qué sintieron o qué problemas se presentaron? Sentimos muchos nervios, pero a la vez felicidad. Bien, porque en un momento también le podemos contar a quienes están escuchando, a las familias si están escuchando, las preguntas se las hacíamos a él. Y decíamos, no nos interesa él desde ese lugar, sino él como testigo de algunas situaciones que pudiera contar la obra. Es como difícil su rol, porque por un lado es el hijo, pero por otro lado es quien sigue haciendo que su obra se publique. Entonces, tuvimos un par de conversaciones respecto a qué preguntarle y qué no preguntarle. ¿Se acuerdan? ¿Vos por ahí te acordás de algo, Martina, de esa charla? ¿O algo que quieras decir? No, quiero decir que Un ancla en el tiempo lo presentaron en Boca. Un ancla en el tiempo, que es uno de los libros, lo presentaron en Boca. Y eso para vos fue un recuerdo que te quedó ahí presente. Sí. Bien, vos, Ámbar, ¿querés decir algo? ¿Nada? Bien, yo porque sí. A ver, acá Esteban. Que no, un recuerdo que me quedó de esa entrevista fue que era de Colón y de Boca Juniors. Sí, cómo no. Viniste todo vestido de Colón, estás en el medio del barrio de La Boca, unas cuadras de la cancha. Está bien, cómo no te va a caer ese recuerdo. Pero quiero decir algo, porque nos estamos adelantando un paso, por ahí la gente no sabe. Para hacer esa entrevista, más allá de organizarnos y organizar las preguntas, ¿sí?, requerimos de ayuda, porque esa entrevista fue virtual. ¿En qué lugar de la escuela la hicimos? En informática. En informática. Y para eso nos ayudaron Jazmín y Diego Portillos, de INTEC, para que esa conversación fuera lo mejor posible. Tuvimos algunas cuestiones técnicas, porque en ese momento les contamos de paso que en la escuela y en el barrio había muchos problemas con internet, así que salió medio recortada. Yo decía que era como una especie de Picasso, todo lo que nos iba contestando, de hecho no nos escuchaba las preguntas. ¿Les parece que escuchamos un poquito de esa entrevista y me siguen contando sobre la experiencia? Sí. Bueno, vamos a escuchar un fragmento. Esta sí la escuché. Mira, sí, me lo contó a veces, pero yo es por la sé más por haberla visto que por lo que ella me contó. Como le conté recién, Lilian formó su vida escribiendo. Pasó de una parte de su vida con muchos dolores, mucho dolor. Sabes que ella le ha dado un ataque pánico, porque tenía muchos miedos, mucha tristeza, muchos dolores. Y escribir la transformó realmente. Transformó en la persona que fue hasta el último de sus días, que no tenía más miedos. Podía trabajar, podía mirar de frente. Podía luchar contra esos miedos, podía salir a la calle y hablar con los demás, contar sus historias. Y eso volvió una persona de mucha luz, muy luminosa, muy alegre. Siempre fue una gran y hermosa persona, pero yo tenía que escribir y hizo muy, muy, muy bien. Más allá, ella me contó. Ahí estábamos escuchando un fragmento muy chiquitito de la entrevista que le hicimos con los chicos y las chicas de quinto de la Escuela 18 a Galileo Bodoc, en donde hablaba de cómo escribir, en el caso de Liliana, cura, ¿no? Y ustedes ese día, yo estaba más observando, estaban tomando nota a lo loco. Tomaron un montón de nota y de hecho esa nota, ahora les voy a dejar que cuenten cortito la experiencia, sirvió para que... ¿Qué le sirvió a la biografía que están armando? Para conseguir información. Para conseguir información que no habíamos conseguido en otro lado y que a ustedes les llamó la atención. Después de ahí también tuvieron que hacer una selección de todo el registro para, decíamos, enriquecer la biografía. Es decir, que lo que vamos a escuchar ahora en un ratito es la biografía que armaron al principio, pero con la información que consiguieron en la entrevista, que sumó un montón. ¿Cómo fue? Cortito, ¿eh? Porque si no, no llegamos. Tenemos la biografía y todavía tenemos una reversión en idioma italiano. Estamos acá con la seño Marta, que nos acompañó, en donde los chicos y las chicas hicieron la traducción, ¿no? No. Buscaron información. Ahora nos va a contar. Entonces, ¿qué quieren decir? ¿Cómo fue la experiencia? Eso es lo que quiero saber, de entrevistar a Galileo. Fue como muy buena y a mí me gustó un montón, porque nunca había entrevistado a una persona que, por así decir, es importante. Bien, ¿allá? Que otra cosa que conseguimos en la entrevista es que nos confirmó algunas cosas que aparecían en internet que otras no. Por ejemplo, que decía en internet que a los 42 empezó a escribir profesionalmente, pero él nos dijo que a los 40. La fuente confiable es él. Está perfecto lo que acabas de decir. ¿Paloma? A mí me gustó mucho y hubo una parte que me emocionó porque... contó que cuando ella se había mudado a Mendoza estaba mejor de asma porque Mendoza es medio seco, entonces no hay No hay humedad. Claro. Perfecto, es verdad. Vamos con Juli y vamos a escuchar la biografía, así después cerramos con lo que investigaron en italiano. ¿Qué ibas a decir? Quiero agregar algo a lo que dijeron las chicas, que también nosotros intentamos buscar hacer unas preguntas que no teníamos, no hacer preguntas porque sí, sino hacer algunas preguntas que nos podían sacar información nueva. Exactamente, y eso es lo que creo que logramos, y si no, que lo juzgue quien esté escuchando. Vamos a escuchar entonces la biografía que logramos armar después de un montón de trabajo. Liliana Chaveta Bodó, más conocida como Liliana Bodó, fue una escritora y poeta argentina que se especializó en literatura juvenil. Con su trilogía La Saga de los Confines se mostró como la revelación argentina en el género de la épica y la literatura fantástica. Y sus libros fueron traducidos a alemán, francés, neerlandés, japonés, polaco, inglés e italiano. Nació el 21 de julio de 1958 en Santa Fe, Argentina. Desde los 5 años vivió con su familia en Mendoza, posteriormente en El Trapiche, pequeña localidad serrana a 40 kilómetros de la ciudad de San Luis. Siendo aún muy pequeña, perdió a su madre. Fue criada por su papá. Creció en un barrio fabril enclavado en un paisaje agreste. Era una niña muy soñadora y creativa. Se casó a los 19 años, adoptó el apellido de su esposo. Tuvo 2 hijos, Galileo y Romina. Estudió su licenciatura en letras en la Universidad de Cuyo y ejerció la docencia en colegios de la misma universidad. A los 40 años publicó su primera novela, Los días del venado. La novela fue premiada por la Feria de Libros de Buenos Aires y obtuvo la mención especial de White Ravens en el año 2002. Murió el 6 de febrero de 2018. Otros datos. De pequeña tenía asma. Por motivos de salud y trabajo tuvo que mudarse a Mendoza. Fue criada por sus abuelos. Era la menor de 4 hermanos. Su papá era ingeniero y trabajaba en una fábrica de cemento. También dirigía una escuela de teatro. Lily soñaba con ser actriz y actuaba con su papá en el teatro. Toda una infancia solitaria, se refugió en la escritura para curar sus miedos y ataques de pánico. En su adolescencia escribía poesías. Cuando sus hijos eran pequeños, inventaban historias, cuentos y hacían collage con imágenes de revistas. Lily soñaba con sus historias. Sentía empatía por los desprotegidos, por las injusticias, la pobreza, las guerras, y escribía sobre ello. Era muy gentil con sus fans y a cada uno, una, les redactaba una dedicatoria personal. Era muy buena mamá, humilde, alegre y dedicada. Era simpatizante de Colón y de Boca Juniors. Con la fama no cambió su forma de ser. Soñaba con un mundo mejor y más justo. Su novela preferida era Memorias Impuras, escrita en el año 2013. Se la llamaban la madre de los confines. Algunas de las frases de Liliana Bodó son: leer te hace crecer. Los libros o las historias son puertas para avanzar. Nunca es tarde para cumplir tus sueños, no importa si son de fútbol o de otras cosas. Esta fue la biografía de Liliana Bodó según los chicos y las chicas de quinto grado. Ahí escuchamos el resultado del trabajo de muchos meses. Y frente a este trabajo que veníamos haciendo de seguimiento, y como había mencionado antes, también estuvieron trabajando en italiano con la seño Marta. ¿Y qué les pidió la seño, Juli? Que traduzcamos, bueno, no, que busquemos información en italiano. A ver, ¿y qué encontraron? Lo van a leer entre vos y Julia, ¿no? A ver quién empieza. Liliana Bodó è stata una delle più importanti scrittrici dell'America Latina. Il genere letterario che più l'ha resa celebre è stato quello del fantasy. È lei, infatti, l'autrice della trilogia de La Saga de los Confines. Ne sono stati venduti più di 300.000 copie. È morta nel Duemila Bichotto a Mendoza. Le origini della sua famiglia sono siciliare. Di Troina erano i suoi nonni paterni. Sono emigrati in Argentina nei primi decenni del Novecento. I suoi libri sono stati tradotti in italiano. Gli ambasciatori del male e i giorni del cervo. ¿Estamos? Sì. Impressionante, questa scuola che è plurilingue y habla en italiano, así que muchas gracias Marta, muchas gracias chicas. Y si les parece, nos vamos a ir escuchando un tema de Emilia. Gracias a todas y usted, señor, por participar de este bloque. Y seguimos con más Hora Libre. Emilia. Hey, este año me lo guardo en la cartera, no exagero. Llegamos último y ahora estamos primero. Llegamos tarde, pero justo para lo bueno. Ni nos vemos y nos echan de menos. En este tercer y último bloque de Hora Libre, y entraron los últimos chicos y chicas de quinto grado, que son los que tuvieron que esperar un montón. ¿Siguen nerviosos o ya se les pasó? Seguimos. No tendría que pasar, pero bueno, no importa. Vamos a presentar quiénes son las personas que se acaban de sumar al estudio. Maya, Emma, Vicente, Martina Landaida, Almendra, Milo Vázquez, Olivia Manuela. ¿Cómo andan? Bien. ¿Están contentos? ¿Están contentas? Sí. Qué bueno. ¿Y venimos saliendo bien? ¿Se escuchaba bien? Sí. Sí, tenemos como un buen resultado. O sea, entonces tienen el desafío de sostener un muy buen programa. Si escucharon el primero y salió bien, escucharon el segundo y salió bien, el tercero tiene que salir impecable, porque aparte nos vamos a ir con un temazo. Sí. Que Vicente y yo estamos muy emocionados con el tema que cierra este programa, ¿no? Obvio. Bien. Escucho mucho, amigo. Obvio. Sí. Bueno, y a ver, ¿quién nos manda un saludo? ¿Sandra? De la escuela 18. Un saludo. De cuarto grado, la seño Sandra nos está mandando saludos. Nos saludaron el equipo directivo. Un montón de gente nos está escuchando. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Saludos, Sandra. Ahí nos desvirtuamos. Ya está. Listo. Seguimos. Retomamos. Entonces, ahora están leyendo, ya lo terminaron, de hecho, El Espejo Africano. ¿Sí? Yo, El Espejo Africano, que es una novela de Liliana Bodoc. Y antes de arrancar a contar un poco, la tenemos a Emma acá, que le pone voz al primer audio que sintetiza un poco, es la contratapa, es la sinopsis del Espejo Africano, y vamos a escucharla. Estamos leyendo El Espejo Africano, de Liliana Bodoc. Esta es la historia de un espejo que va enlazando el destino de distintas personas en distintos lugares. Una esclava africana, el general San Martín, un temeroso huérfano español. Y cuenta las arduas luchas que estos y tantos otros hombres y mujeres afrontaron para obtener la libertad. Una historia que empezó hace 2 siglos, pero aún no ha terminado. En la rima que duerme. La esperamos casi todo el taller de radio a Emma, que era la única que faltaba grabar, y lo logramos, ¿no, Emma? Sí. Fue casi el último audio, después tenemos uno más, pero era la única que faltaba poner voz y llegaste y pusiste voz a la sinopsis del Espejo Africano. Sí. ¿Te gustó grabar? Sí. Igual vos ya tenés experiencia. Sí. viniste conmigo en el jardín a la radio, ¿te acordás? Cuando estabas en Sala Roja. Ah, bueno, está bien, yo también me acuerdo. Bien, dicho esto, que es algo más entre nosotras, bueno, ¿quién me cuenta de qué se trata el espejo africano? Así como muy cortito, a ver, Oli. Se trata sobre un espejo que va entrelazando diferentes historias de personas y lugares. Bien, por ejemplo, a ver. San Martín, una esclava africana, un huérfano un temeroso huérfano español y nadie más. Bien, ¿y qué le pasa a la protagonista? A ver, ahí, Vicente. La protagonista a muy corta edad, a los 7 años, a los 3 años estaba recolectando con su mamá y llegó un grupo de cazadores y se la llevaron a América. Bien, ¿y qué le pasó después? A ver, Milo. Después la llevaron en barco hasta Buenos Aires, América. ¿Y? ¿Te olvidaste? ¿Quién quiere seguir? Y cuando llegó a Buenos Aires, la vendieron a la familia Fontecio y Cabrera. ¿Vaya? La familia Fontecio y Cabrera tenían una hija que se llamaba Raquel. Y Raquel, con el paso del tiempo, se fue volviendo su mejor amiga. La mejor amiga de Atima y Mahoma, que después la familia le pusieron Silencio. Claro, porque Atima y Mahoma era el nombre que llevaba, ¿por qué? Atima por su madre y Mahoma por su padre. ¿Y por qué le pusieron Silencio? Ah, le pusieron Silencio porque ella, cuando llegó a la casa, no transmitía ningún sonido, no hablaba. Bien, ¿qué querías agregar, Milo? Quiero agregar que le pusieron Atima y Mahoma porque en los tiempos de África, cuando tenías hasta 12 años, ahí podías elegir tu nombre cuando llegabas a 12 años. Y ahí tenía 3 años y tenía el nombre de Atima y Mahoma y después eligió su nombre, que eligió el mismo, Atima y Mahoma. Bien, esta novela habla de muchas cosas, entre ellas lo que están diciendo es sobre la identidad. Antes de darte la palabra, Oli, si querés después decir lo que querés, vamos a escuchar un audio que, si no me equivoco, aparece la voz de usted, señor Vicente, ¿puede ser? Sí. En donde leemos un primer fragmento de la novela, ¿les parece? Sí. Estamos leyendo El espejo africano, de Liliana Bodó. Esta es la historia de un espejo que va enlazando el destino de distintas personas en distintos lugares. Una esclava africana, el general San Martín, un temeroso huérfano español, y cuenta las arduas luchas que estos y tantos otros hombres y mujeres afrontaron para obtener la libertad. Una historia que empezó hace 2 siglos pero aún no ha terminado. Del sur, 1779 a 1791 aproximadamente. La costumbre de cargar cestos en la cabeza los mantenía erguidos y con el pensamiento más cerca del cielo que de los pies. Era una aldea con pocos habitantes, donde cada uno hacía su parte del trabajo y tenía su lugar en las danzas. Aquellas personas conocían la diferencia entre un fuego sagrado y un fuego familiar, donde hacer alimentos. Separaban sin dificultad las plantas benéficas de las maliciosas, aceptaban las lluvias y las sequías. Y cuando se tendían a descansar, eran capaces de reconocer cientos de formas en las nubes. Y Mahoma era un joven cazador, tan diestro que la aldea entera lo consideraban un elegido de los antepasados. Atima era una hermosa muchacha, buena en el arte de teñir plumas y coser pieles. Eran tiempos de cacería. Sí, Seguimos con más Hora Libre. Estábamos escuchando un fragmento de la novela. Y les iba a preguntar, un poco habíamos dicho que estaban siguiendo a Liliana Bodó, que era una mezcla entre prácticas del lenguaje, ciencias sociales y también italiano, que están trabajando de alguna manera, decíamos antes, la identidad, pero también la libertad y la esclavitud. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se representa en la novela? ¿Quién puede contar? ¿O por qué les parece importante? Podría ser otra pregunta. Ah, qué pregunta difícil que hice. Soy muy profe del secundario, me parece. Hoy estábamos con una parte en la que no podíamos responder una pregunta. Estábamos... trabados. Estábamos haciendo un mini simulacro para ver... Pero es más fácil. Si yo te pregunto cómo aparece la esclavitud en la novela. Y bueno, se llevan a mucha gente allá de África. Y los ponen a trabajar en casas de gente que no conocen. Claro, se transforman en objetos, dejan de ser sujetos. Exacto. Bien. Porque en esos tiempos la gente negra eran como objetos. Así como dijiste y dijo Vicente, las tomaban como objetos a las personas negras y... Y hasta ahí llegué. Los ponían bueno, a trabajar. No claro, igual lamentablemente la esclavitud sigue existiendo, no debería. Entonces el concepto de libertad que tanto se menciona últimamente tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras cosas tiene que ver, en este caso, en el de la novela, con no ser esclavo, con poder tomar decisiones. Uh-huh. Sí, una cosa es que yo trabaje y me paguen un salario, y otra cosa es que yo, mi vida dependa de las decisiones de otra persona y me vendan, como es el caso de la esclavitud. ¿Qué querías decir, Martina? Como a Maya se le cortó, que decía, y entonces yo le quería agregar que los amos que tenían a los negros como esclavitud los trataban mal. Exactamente. No solamente los esclavizaban, sino que los maltrataban. Sí. Muy bien. ¿Usted, Milo? Igual, para agregar una cosa más, los trataban mal y si los amos querían, los podían dejar libres. Si los amos querían, los podían dejar libres. Y aparece un personaje que conocemos mucho en esta historia, que es de ficción. ¿Que quién es? No me van a decir Samba, ¿no? Porque... No. ¿Quién aparece? San Martín. San Martín. ¿Y cómo aparece San Martín en como esta historia? Como una persona seria, compasiva. Pero aparece... Como el general. Eso, como el general. La máxima autoridad. Como la máxima autoridad, sí. Y volviendo a lo que había dicho Martina, que justo quería aclarar, decir una cosa, que en el caso de Atima y Mahoma, cuando llegó a Fontese Cabrera, le habían enseñado a leer, a escribir y todo eso, y luego por la situación económica de la familia Fontese Cabrera, tuvieron que venderla y no pude estar más con ellos. Bien, ya estamos terminando el programa. Te voy a preguntar algo, Maya, un segundo. ¿Te gustó esta novela? ¿La recomendarías? Sí, la recomendaría porque está muy linda. A mí me encantó la novela, los personajes. Es larga, pero con que la leas vas a ver que es linda. ¿Y te interesa seguir leyendo a Liliana Bodoc, por ejemplo, en otro cuento, en otra novela? O sea, ahora que conociste a la autora. ¿Te interesa? Sí. Bien. ¿Emma? Emma, olvídame. ¿Te olvidaste? Perfecto. ¿Te interesa? ¿Te la recomendarías? Sí, y encima te deja un mensaje muy lindo. ¿Cuál? No me chamulles a mí, ¿eh? ¿Pusiste cara de dejo un mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Ahí? Nada, no quiere hablar Almendra, se llama el silencio. Martina, ¿vos la recomendarías? Sí, yo la recomendaría. No digan que no, porque es horrible decir que no, pero si decimos que sí, digamos por qué. Sí, yo la recomendaría porque... No, ya se me olvidó. Se te olvidó. ¿Qué ibas a decir, Milo? Que el mensaje era que hay que defender la libertad. Ah, está bien. Te avisaron por cucaracha el mensaje que dejaba la vida. Por cucaracha te avisó la señorita. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes no vamos sin irnos sin decir que aunque el taller terminó y este fue el programa y la experiencia, tenemos una salida a la que me invitaron, por suerte. ¿A dónde es, Olivia? ¿Qué vamos a hacer dentro de poquito? Vamos a ir a ver la obra hasta En, ¿hasta Trilce? ¿En dónde? Hasta Trilce. ¿Qué día? A ver, el martes 11 10 del 6, a ver el espejo africano. Yo, el espejo africano. Bien, creo que lo que me corregías era el nombre de la novela, ¿no? La novela es El espejo africano y la obra es Yo, el espejo africano. Mirá cómo ya nos entendemos sin hablarnos, Edith. Bien, una cosa, porque nos tenemos que ir ya. Le mandamos saludos, mando yo por todos ustedes, a las familias. Le mandamos saludos a la casera, a Silvia, que nos tiene que estar escuchando. Y si no, nunca le mandamos. Yo hace 10 años que hago, trabajo en la escuela de ustedes y nunca le mandamos saludos a Silvia, que así que es toda una novedad. Y si les parece, digan sus nombres y nos vamos a ir escuchando una canción que le voy a pedir a Vicente que la presente. Y digan sus nombres de quienes formaron parte de este tercer y último bloque de Hora Libre. Maya. Emma. Vicente. Martina Landaida. Almendra. Milo Vázquez. Olivia. ¿Y qué canción vamos a escuchar? Le vamos a pedir a Ludmi si puede que la vaya poniendo de fondo la canción. Ludmi, ponés la canción de fondo, así la presenta Vicente y nos vamos con esta canción. Ahí va. No me vas a decir que no sabes el nombre, me la pediste vos. ¿Cómo se llama esta canción? Pedro, de Rafaela Carrá. Bien, nos vamos entonces escuchando a Rafaela Carrá, este temazo que les encanta a los chicos y las chicas, y nos reencontramos la semana que viene con más Hora Libre.